1:08, segunda hora de Boconas. Un beso grande a las personas que siguen sintonizados desde las 12 hasta las 2. Vamos a estar con ustedes como todos los días de la semana. El teléfono para que nos llamen. Si nos quieren llamar todas las señoras que nos quieren llamar, pues nos pueden empezar a llamar ahorita. Es el, se los digo lentico, 2620-897. Aquí sí les va a caer la llamada. Y si nos quieren mandar unos WhatsApp para nuestros invitados, 0412-0424-2500-897 y arroba Boconas. Y también estamos transmitiendo por mi Instagram, arroba Igone Quintana con K, en vivo. Yo no puedo ni hablar de la emoción que tengo. O sea, ya va. En este país donde la censura, la autocensura, la compra de medios, está a la orden del día. Escuchar voces inteligentes, voces que saben, voces estudiadas, y con un temple y una ironía y un sentido del humor y una camaradería. Bueno, un programa que se pierde de vista. Yo lo descubrí de hace unos meses, varios meses, casi un año, en RCR 750M. Y ya no me puedo despegar, soy adicta, soy fan mal, pero loca, que desempolvé una radio que tenía en mi casa y la conecté y la hago en la casa a todo volumen de 4 a 5. No me bajo del carro. O sea, mi hija chiquita tiene clase de música a las 4 y cuarto y hasta que estos niños no mandan a corte a las 4 y 20 que se lo tiran. Tal cual. Exactamente. No me bajo del carro y ya llega tarde 5 minutos siempre por su clase de música hasta que no empiece el corte. Vamos a hablar con Neomar Hernández y Daniel Lara de Y Así No Va, RC750M. No puedo con ustedes, lo amamos. Gracias. El N no puede hablar porque él está en shock también. No, muchachos, bienvenidos. Porque no, yo no puedo hablar porque tú no te callas, pero está bien, tú sigue. Eso me ha pasado. Los amamos. Me ha pasado. Bueno. Yo creo que tú y yo, Neomar y yo, somos como nos vamos a llevar bien. Mentira, sí. Porque tú. No, está mentira, bien. Porque Neomar también se tira sus cadenas. Sí, claro. Nosotros turnamos la cadena. Ustedes se turnan. Es una cadena grupal. Claro. Muchachos, claro. Gracias por invitarnos. Esto es un sueño para Neomar Hernández. Porque cuando Neomar estaba saliendo de quinto grado para sexto grado, él escuchaba las Boconas y decía, yo cuando sea grande quiero tener un programa de radio como ellos. Eres una rata. Y entonces, no, en serio. Bueno, es verdad, nosotros tenemos 18 años con este programa. Neomar tiene 25, o sea que eso 20. Ya te da. Neomar, tú tenías 10 años. Yo tenía 10 años. Exacto. Elena, podemos ser las mamás de Neomar. No, es que por eso explica todo la fanaticada, porque acuérdate que nosotros somos los más escuchados por las madres, abuelas y tías madrinas de Venezuela. Entonces tú, no creo que seas abuela, pero ya eres madre y tía madrina. Soy madre, tengo tía una morocha de 13 y una niña de 5. Bueno. Elena también es madre. Tía madrina, o sea, ustedes son madres y tías madrinas. También. Y eso te une a la fanaticada de Y Así Nos Va. Muchachos, mira, ya va. Neomar es magna cum laude, comunicador social. Los dos, aquí todos somos un vistas, que eso es lo que más nos gusta. Ah, no, bueno, adelante a luchar, o sea, a pesar de los pesares. No hay más nada que hablar, o sea, él estudió derecho, yo soy arquitecto, internacionalista, comunicador social, Neomar, magna cum laude, y además, magíster en ciencias políticas, y además está haciendo un doctorado en la Simón Bolívar. Sí, hace doctor. Te tengo pillado, o sea, tú no me tienes que decir nada. ¿Quién es? Tú trabajas con el SEBIN. Yo te tengo medido. Y Daniel es internacionalista, escribiste en Con Zapata, eres el director de la cabilla. Zapata no escribe. ¿Tú nunca escribiste nunca? Pues entonces está mal en lo que escriben. Sí, no, fue una mal cosa. Y, o sea, nunca publicaron lo que yo quería publicar, entonces nunca escribí más allí. Esas cosas me pasan normalmente. Yo tengo una relación así con la gente. ¿Y ustedes son adicos los dos? Bueno, hasta que la mar se seque. Bueno, eso es un proceso de reflexión. Que es un proceso tengo. De reflexión interna. No sé si. Eso es una cultura que no se cura. Pero eso es, ¿sabes? Que eso es como la mujer que le pegan. ¿Cómo, o sea, así que la, ser adeco en esta época ya es así, ¿no? Porque, o sea, ya como que tú le vas agarrando el gustico, ¿no? O sea, ya el tema de Calateas en Ramos, que tiene más o menos lo que tiene el programa de ustedes. Neomar, no te voy a oír hoy. Henry tiene como 15 años allí. El cargo. Tienes eso. Bueno, y ADE es como una cosa que tú la reflexionas y en la historia son grandes cosas y son cosas no tan grandes tampoco. Son cosas un poco sombrías, ¿no? Pero yo me quedo con lo bueno. Y dentro de lo bueno no está esta última etapa. Y cuando me dices, es buena la pregunta, porque cuando me dicen, eres adeco, yo... Pero se lo ponen ustedes en su... Yo me quedo, bueno, lo que pasa es que ando como en ese proceso de decantamiento, no sé que si... Depende de qué acción democrática a ti te pregunten, ¿no? Sí. Yo siempre lo aclaro, pero bueno, yo soy de la acción democrática de Rómulo, de León y de esa gente. Ok. No de la de Henry Ramos, Blanca Ibáñez y esa gente. Entonces, ¿ves? hay unas definiciones ahí puntuales. ¿Cómo arrancan ustedes este programa? Ustedes que son tan distintos, porque... Uh-huh. Son tan distintos, pero se complementan. yo el timing que se tienen los dos es impresionante, porque tú arrancas el programa a veces y Nomar está calladito. Así Nomar no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, él te deja tirarte tu speech completico. Así te tiras el corte. Él dice, bueno, vamos al corte y ya venimos, porque Daniel se lo tiró completico y yo disiento un poco de tu, pero al corte vamos, o sea, ustedes dos, bueno, es que no me dejes, yo te digo todos los días. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo vamos a hacer este programa y somos tan distintos? Yo lo que te digo es que no es actuado en principio. No, que no lo es. Es tal cual como ocurre y yo creo que, bueno, hay un mérito personal, que es que yo haya aguantado a Daniel casi cuatro años. Con que pero sí. Yo te voy a echar el cuento porque es buenísimo. Tienes un minuto para hablar. El cuento rapidito. Aquí no te vas a tirar hasta el corte. No, rapidito. Este programa nació, a Daniel lo ubicó de determinado modo el director de la estación, Jaime Nestares, y que le vas a mandar un beso de mi padre. Ajá, seguro que sí. Hoy lo veo y le digo, no, el beso no se lo voy a dar de tu parte. El beso no se lo doy. No, tú se lo envías. Claro, Elena lo quiere mucho. Mira, y entonces ubica a Daniel y no sé, porque Daniel tiene esa genialidad, ¿no? Y en Twitter ya se hacía notar. Y entonces, bueno, se monta un proyecto y Daniel me dice, mira, acompáñame en esto. Yo a Daniel lo conozco de Acción Democrática. Okay. De hace tiempo, de hace muchos años. ¿Pero cómo tú que tienes, desde cuántos años estabas tú militando? En la universidad, yo arranqué a militar en Acción Democrática en la universidad que a los 21 años, 20 años creo yo. El año pasado. Sí, ahí mismito. Y fíjate, ¿qué pasa? Que esta maldad, que es este programa, la termina cuajando un gran amigo que de la 92.9, Joaquín Ortega. Que es un loco también. Joaquín está loco, favor, pero es un loco alto genial. Alto amigo, alto pana. Un alto pana, seguro. Y es un loco de estos geniales. Y termina cojando esta idea y la terminamos llevando a un proyecto semanal. Nosotros no salíamos en Radio Caracas diario. Ah, antes. No. Nos ganamos eso a pulso. A pulso, diputado. Fíjense. es necesario hacer algunas aclaratorias de rigor en medio de todo esto. Esto se descubre porque resulta ser. Aquí yo no voy a tener conmiseración con nadie. Okay. Resulta ser que el señor Jaime Nestares tenía una cuenta anónima en Twitter. ¿Ah, sí? Sí, y a través de esa cuenta anónima él interactuaba. Le tiraba a todo el mundo. Creo que todavía la tiene. Ok. Entonces él interactuaba y todo aquello, y a mí me parecía que era un seguidor bien simpático que yo tenía allí. En determinado momento, el cuento llega porque Joaquín Ortega, okay, el del show de la gente bella y actualmente Laura Verde de 92.9, se contacta conmigo a través de un gran amigo en común, que era mi colega internacionalista Julio Ramón Pérez, que en aquel momento estaba en Venezuela haciendo stand-ups con este grupo de Impromatch y esta gente. Entonces, no sé cómo llegaron ellos a la conversación, Joaquín Ortega me andaba buscando. Me andaba buscando porque entre él y Jaime Nestares me seguían en Twitter y entonces querían saber si eso era una creación, si era un performance que hacía yo permanentemente en las redes o si de verdad yo era así. Cuando me conocieron se dieron cuenta que era peor. Entonces ya allí entonces nace una cuestión, nos conocimos, estuvimos conversando largo tiempo y llegamos a la conclusión, o yo les dije que ya yo tenía experiencia en radio en Vargas, en la Viva 96.9, emisora cerrada por el gobierno, para variar. Había una inquietud mía por regresar a la radio porque me gustó mucho cuando estuve en radio en Vargas. Entonces le dije, oye, no habrá oportunidad, y originalmente era para ir a la 92. ¿Ah, sí? Por lo menos era lo que nosotros teníamos en mente, ¿no? Y además el target de Neomar. Lo que pasa es que en ese momento no te nombraba Neomar en ningún momento. ¿Tú has escuchado Neomar en algún momento? No, no he escuchado, es verdad. Solo tú. Exacto. Okay. El problema del yoísmo, pues. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que ocurre un evento. No, Neomar y yo no conocíamos porque Neomar en aquel momento era uno de los muchachos de Henry Ramos Alup. Esa es la parte del cuento que él no quiere decir. Esa es la parte del cuento que él se niega a revelar. Él era uno de los muchachos de Henry Ramos Alup porque Neomar Hernández, que era presidente, escucha bien, presidente adjunto del Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Imagínate tú. Único eco que llegó a ese cargo es de Pastor Eidra, ¿no? Pastor Eidra. Gran mérito que me logré graduar, no, vale. Y Pastor Eidra también, pero Pastor Eidra cuando llegó a ese cargo era del MAS, no era de la Asociación Democrática. Se metió a Deco después cuando Carlos Andrés esta cosa. Pero en todo caso, el asunto es que Neomar era, creo, como militante de base, cuando empezó la muda del Twitter, crea la cuenta de Twitter de Acción Democrática. Así. Arroba a Democrática. Tú eres. La página. No. Espérate. Él crea la cuenta por su cuenta, porque Acción Democrática no creía en la tecnología. Todavía no cree, porque Henry, la única tecnología que conoce es el bypass coronario que tiene. Ese es lo único tecnológico que tiene Henry Ramos Alú y un diente de oro que tiene, que es también parte de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En eso, Neomar Hernández sale, crea el Twitter y aquella cosa se convierte prácticamente en la cuenta oficiosa, no oficial de Acción Democrática. Pero oye, hay una ECO escribiendo, uy, una ECO que tiene Twitter, qué cosa tan rara. No, entonces, antes de que Henry Ramos tuviese Twitter, porque quien convenció a Henry Ramos de que tuviese Twitter fue Neomar Hernández, Carolina Brucci, Daniel Lara y Pedro Benítez, porque las cosas hay que decirlas como son. A pesar de que de los cuatro que nombré, solamente a uno trato, que es a Neomar. Entonces, ocurre, es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo una gran polémica en Twitter con unas cosas que se llamaban en los lunes las AD tertulias. Y las AD tertulias es una cosa para que los consideran a conocer en el Twitter. Y yo me encargaba en medio de las AD tertulias de entrar a batazos a todo el Comité Ejecutivo Nacional de AD. Todos los días, todos los días. Habla mal de todo el mundo, una cosa rara en Daniel. Entonces, claro, entonces eché un cuento una vez que la única persona que creía en ellos que lo sabía era Neomar Hernández. Por lo tanto, eso fue un lunes, y el martes a Neomar Hernández lo votaron del cargo que tenía en Acción Democrática. No. Sí. Que era el encargado de las redes sociales. De comunicaciones. De comunicaciones. De web, sí. Le quitaron la cuenta de Twitter que él creó, le quitaron la página web que él rediseñó. No, pobre todo lo demás. Bueno, pero puedo decir que tuve una oficina en el CEN como Alfaro. Como Alfaro. Tengo eso en mi currículum. No lo tienes, déjame ponerlo. A Neomar le dijeron, fuera de aquí porque tú eres amigo de Daniel Lara. Y a partir de ese momento yo me sentí corresponsable del despido de Neomar Hernández, del único trabajo que ha tenido en su vida, porque papá nunca trabajó. Entonces yo dije, oye, qué cosa tan terrible. A Neomar lo votaron por culpa mía. Entonces, cuando a mí me llaman todo esto, yo entro en mí y entonces digo, no, pero si yo voy a hacer esto, yo tengo que traerme a Neomar porque Neomar está damnificado. Entonces le dije a Jaime Netaya, de calle. Y a Joaquín Ortega, mira, pero yo no puedo hacer esto si no es con Neomar Hernández. Y ese quién es. Entonces viene Jaime Netares y entonces empezamos a rediseñar el programa. Entonces él dice, hombre, pero ¿cómo hacemos con tu nombre? Porque tú te llamas Neomar y eso, ¿quién se llama Neomar en el mundo? Eso, ese nombre no está en la Biblia, ese nombre no está en el Corán, ese nombre no está en ninguna parte. ¿Cuál es tu segundo nombre? Adolfo. No, hombre, peor, que el único Adolfo es Hitler. Entonces todo aquello. Entonces el programa se creó como Lara y Hernández y así nos va. Es verdad. Los sábados. A las 2 de la tarde, una cosa confinada allí, en el cuarto del loco, porque a los ADECO lo mandaron al cuarto del loco, al último cuarto del patio, nadie lo quiere ver, sí. Nadie lo quiere ver. Nos pusimos a las 2 de la tarde de los sábados y popularizamos el espacio. Y la cosa se convirtió en un fenómeno. Y viene entonces la parte fea, que es la censura. Cierran el programa de Iván Ballesteros a las 4 de la tarde. Sí. El programa Plomo Parejo. Y luego. Eso hace como año y medio, dos años. Un poquito más, porque nosotros entramos en el 2013 y a los meses cerraron a Ballesteros. Sí. Y después cierran el programa de Nito Pérez Osuna. O sea, ¿verdad? Que le empezó la censura fuerte contra la emisora. Y entonces, como esas cosas que ocurren cuando alguien tiene instinto de mantenerse en libertad, la emisora tomó la decisión y dijo, no, pero si nosotros están arremetiendo contra nosotros, tenemos dos opciones, nos callamos o hablamos más. Entonces dijeron, agarra a los locos que están en el cuarto y tíralo todos los días para que dé una dosis de lo que era diario. Eso, y salimos para la sala y aquí estamos. Bueno, en las estamos y aquí seguimos. De 4 a 5 de la tarde y, bueno, lo que yo soy fanática mal de ustedes, se los he dicho y les he escrito, he intentado llamar los viernes, tienen que repetir más el teléfono porque a veces no lo repiten, yo estoy como una loca, que lo repiten, no me cae el teléfono. Ajá. Por eso que dije, yo los tengo que invitar porque yo tengo que hablar con ellos en persona. Claro, que tengo que invitarte a ti para que vaya. Yo he tenido, yo decía, ¿será que me voy a RCR y me les presento con una torta? Porque de verdad que es una cosa de pasión. Bueno, con ya ustedes. Eso sería mucho, todavía lo puedes hacer. Ustedes se comen la pizza, yo sé todo, el sabor de no sé quién, sí, yo me sé todo. Sí. Sabor de la noche. Mira, esas de las cosas más chéveres porque fíjate, bueno, yo no sé cómo es el caso. La gente los ama, la señora. Con ustedes, porque el caso con las radios que son muy críticas al gobierno es el tema publicitario, tú lo sabes, ¿no? Sí. Pero a nosotros se nos ha creado una modalidad sustituta del tema de los intercambios, ¿no? El intercambio de nosotros es de cariño con la gente y nos aparecen los oyentes con cualquier cantidad de cosas en la emisora, que si llegan los pasapalos, que si llega el chocolate, que si llega el café, te llevan café, que en esta época es como claro, llevarte oro molido, sí. Te llevan las hallacas y así conocimos a mucha gente que todavía, pese a como está Venezuela, y es el caso de unos amigos que hacían hallacas, que hasta hace nada en diciembre, bueno, tienen su empresa y ya tienen varios años. No, la carne en vara. La carne me en vara. Sé todo. Bueno, tú te sabes todo. Todo. Y lo mejor es que haces la cuña de gratis. Absolutamente. Entonces, hemos conocido a gente que está todavía aquí echándole el pichón, como quien dice. Y bueno, y terminamos conociendo un gentío. Personajes, se van creando personajes. El programa ha creado personajes como, por ejemplo, un tipo que nos llamó el primer programa que tuvimos los sábados, Luis Chirino, que es un tipo que está loco. Y la gente creía que era un performance también. Nosotros lo creíamos. Después lo conocimos y dijimos, no, este tipo está loco, de verdad. Y es amigo de nosotros. Y entonces así van otras personas que han ido presentándose en el programa. Alegría, que es un personaje, una señora que tiene unos 75, 80 años. O sea, de verdad que ustedes enloquecen a todas las señoras de 75 para arriba. Y eso es extraño. Mi mamá y la mamá de Felache, por ejemplo. Unos jóvenes verdes. O sea, exacto. Y todas, y escúchenme algo, todas dicen mis amigos. Así. Porque así los tienen catalogados. Voy a escuchar a mis amigos. Y yo le digo a mis hijas, voy a oír a mis amigos. Y mi hija chiquita me dice, ay, otra vez tus amigos, ¿me puedo bajar para la clase de música? Tus amigos, porque eso es lo que ustedes transmiten. Qué bueno. O sea, es una empatía. Sí. A pesar de que ustedes hablen, porque hablan constantemente y es una crítica constructiva. Y lo importante de este programa y la labor de ustedes es que es lo que dicen lo que nadie se atreve a decir. Uh-huh. Que dicen lo que se tiene que decir, lo que se oye a voces en todo el país, pero nadie escribe en un portal de noticias, que nadie dice en un programa diario de radio, que nadie se atreve a mencionar en una entrevista de televisión. Ajá. Ustedes lo dicen en el programa, y sea de allá o de acá. O sea, ellos son adecos, evidentemente adversan a lo que estamos viviendo. Ajá. Pero le tiran al lado de acá cuando las cosas no están bien, y eso y les ha dado tanta credibilidad, y la gente los quiere tanto. Yo creo que es por eso. El día de ayer, bueno, no vamos a, pero tú a Caldera, básicamente Juan Carlos Caldera lo has dejado, bueno, como, bueno. Pero la gente te llama y te decía, qué lindo, gracias a ti, o sea, pero es que es una cosa. Sí, pero hay otros a los que no les gusta tanto. No, yo sé que no. Estás metido también en el tema de que esos son los nuestros y esos son, pese a los defectos, esos son los que tenemos. Y pero bueno, en ese, esos son los que tenemos, mira cuántos años llevamos. Y, sí, y yo digo, nunca hay un mea culpa en el camino, nunca hay alguien que diga, esta boca es mía, nunca hay alguien que diga, bueno, esto que ocurrió es mi responsabilidad y yo por tanto me aparto. Eso nunca ocurre. Es como una cosa extraña en Venezuela, no sé. Sí. No, perfectamente. Fíjate que desde que llegué aquí al emisor me estoy dando cuenta de que está ocurriendo un fenómeno aquí en la zona donde estamos, que es Chacao, el municipio de Ramón Muchacho, el alcalde más mediático de Venezuela, después Irene Sáez, que está ocurriendo lo mismo que en Vargas. Tú sabes que en Vargas tenemos un alcalde y un gobernador que están dando unos permisos de construcción que te tapan la vista al mar. Y eso hace que en Vargas la vista al mar es el plus. Claro. O sea, tener vista al mar. Bueno, este señor está tapando la vista al Ávila. Va a llegar un momento que aquí en esta ventana lo vamos a ver el Ávila. Bueno, aquí poner, nos pusieron esto hace rato. Este edificio, pero vemos el Humboldt por lo menos. Mira, ahí te asoma el Humboldt. Por ahora. No, yo no creo que vean. No, y van a poner unos. Porque así como están los ojos de Chávez, está el copete de Ramón Muchacho. ¿Para qué momento de poner el copete de Ramón Muchacho ahí? Como lo pusieron en las botellitas de esa agua. No, yo sabía que le iba a decir. Un saludo a Ramón Muchacho, que yo estamos en su municipio. Gracias, Ramón Muchacho, por permitirnos estar en tu municipio. No me amenazaron cuando me batazos a la entrada ni nada de eso. Un saludo cordial también a los concejales del Consejo Municipal de Chacao, que todos tienen a sus suplentes empleados de Ramón Muchacho. Por eso es que ninguno le hace oposición a Ramón Muchacho. Me encanta esta emisora. Elena se estaba riendo, pero ya cambió la cara. Te estoy viendo, Eleni. Entonces, no, ahora Eleni, hay seriedad. Tú le tienes que decir algo a... Esa preocupación que tú tienes, fíjate cómo somos tan compatibles. Es la que yo tengo todos los días. Esa es mi dosis diaria. Ese es como yo me tomo esa pastilla todos los días. Pero es que, ya va, Daniel, tú eres dinamita. Terrible. Es pura dinamita. Tú, a mí me da cosa que te vaya a dar un infarto algún día cuando te pones bravo de verdad. ¿Sí? No. Eso son. Fíjate que a mí me pasa lo mismo. Te damos la palabra ahorita cuando termine, Daniel. Diputada, adelante. Dale. No, yo solamente quiero decir algo. Adelante. Ivone, ¿tú querías que yo estuviera en esta entrevista para qué, más o menos? Bueno. O sea, no contábamos con la astucia de Daniel Lara. Si quieres, mira, Neomar, lo que vamos a hacer es que al salir de ahí, yo te paso buscando, nos comemos algo tú y yo, y lo dejamos ahí. Porque yo hablaba burda. Y a Daniel, no, Daniel, bueno, no nos deja a nadie, sí, lo sabemos. Sí, no, tal cual. Mira, tenemos hasta la... Pero tú sabes qué veo yo, que más allá del... Yo sé que tenemos un corte, más allá de lo que dicen y de lo que... ellos transmiten, a mí me llega una pasión y un amor por el país, de verdad que es una cosa que más allá de lo del para algunos pudiera ser un insulto o un agravio, yo siento que ellos dos en el programa que yo recientemente vengo a descubrir, y gracias a Egon y a mi ama, a mi mamá, hay realmente una indignación por la inoperancia y hay una denuncia y es una cuestión de un punto imparcial. Ustedes se sentan en el centro y critican de un lado y del otro lado sin ningún empacho de decir las cosas como son, porque eso que acaba de decir Neomar, de ese mea culpa, es que nosotros tenemos que empezar a vernos un poco los errores que tenemos en todo el camino para realmente irnos despojando de tanto trapo inservible que ya nos queda apretado, que ya nos queda grande. Uh-huh. Y yo los felicito a ustedes porque esa pasión, digamos, por decirle un nombre de mi Venezuela, pero realmente es una cosa, ese amor por el país es el que a mí me gusta, porque es un amor genuino, es un amor que es capaz de criticar a la mamá y por el hecho que la critica no significa que no deja de amarla. ¿Me explico? Claro. O sea, bueno, hay algunos que critican pero no los aman. Mi papá, por ejemplo. No, pero en el caso de ellos me parece que es así. Mira, ¿sabes que mi papá escucha el programa? Pero mi papá sigue siendo, o sea, es un chavista progre, un chavista en ¿cómo haces tú ahí? No, eso es una relación maravillosa. Yo amo a mis padres, que los dos son chavistas y son mi cable a tierra, porque me ayudan a entender. No, mi papá escucha el programa. Entonces un día, mi papá llega y me dice, hijo, él escucha mi programa, ferviente, me dice, hijo, yo considero, a pesar de que tú haces tus cosas como tú quieres, que tú no puedes tener un programa de radio y andar diciéndole ladrón a Silvia Flores. Entonces yo le digo, o sea que no es ladrona. No, el asunto no es si es o no es ladrona. El asunto es que es peligroso. Claro. Entonces yo te pido por favor que oye, que trate de hacer algo. Entonces ya en el programa siguiente, consustanciado con lo que me dice mi papá, porque yo siempre le hago caso a mis padres, digo, bueno, yo vengo hoy a decir las razones por las cuales yo digo que Silvia Flores es una ladrona. Silvia Flores es una ladrona porque le robó el corazón a Nicolás Maduro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Claro. Soy el nombre que no quieres recordar. Mira, dice aquí Bocones, ya no vamos al corte, qué fastidio. Bocones las amo y a los caballeros Dios los amo. Mi mamá los escucha todo. Me encanta, la mamá. Toda la mamá. De 4 a 5 se detiene en mi casa a esas horas. La rocola los viernes, mi mamá no se la pela. Yo tampoco me la pelo. Porque además el gusto por la música de ella dice, Igone, tus invitados se escuchan. En Lechería, Puerto La Cruz, Barcelona, ¿en qué emisora? Ustedes se oyen a nivel nacional. Nos escuchamos por internet, por rcr.tv, por nuestro canal en YouTube. Y en Cantaura nos retransmitía una emisora que la cerró el gobierno, Pavaría. Que es Radio Latina en Cantaura. Y en Coro nos escuchan a través de la gente, Radio Broyeros en Coro. Pero siempre y a través de lacabilla.com, que siempre colgamos los programas tipo podcast ahí. Lacabilla.com. ¿Lo montan el día siguiente o la misma noche? La misma noche. Están ahí. Miren, el tiempo se nos acabó, esto es horrible. Terrible. Bueno, esta invitación era para que se quede más tiempo. Ellos se tienen que ir a trabajar. Ellos van a ir para el mesón de Andrés ahorita. Ellos tienen que ir a trabajar porque tienen que ver a quién van a destruir hoy. Pero ya se acabó este programa. ¿Está rápido? No, a las dos. Usted se va a quedar media hora más. No tengo problema. Vete al corte, Fidel. Vamos al corte, ya venimos. ¡Ay, qué bien, se armó! Vamos al corte, ya venimos. Ahora, sube el volumen y húyele a las colas. Este es el reporte de Intraffic. Solo en la X. Solo en la X. Tiempo de chequear la Francisco Fajardo sentido este. Vemos tráfico lento entre el distribuidor Baral y Plaza Venezuela, actualmente con un tiempo de viaje de 10 minutos. Luego del Pulpo a la altura del Recreo, el tráfico lento se mantiene hasta el 100 pies en Chacao, en este tramo con un tiempo de viaje de 5 minutos. Finalmente, atención, porque entre el distribuidor Los Ruices y el distribuidor Metropolitano van a conseguir tráfico muy pesado hasta ahora, actualmente con un tiempo de viaje de 41 minutos. Luce sumamente complicada la Francisco Fajardo sentido este. Vamos a estar atentos a la información satelital en las próximas horas, o mejor dicho, en los próximos minutos, para reportarles cualquier incidencia en la Francisco Fajardo sentido este. Vamos a chequear el sentido oeste. Vemos tráfico lento entre Los Ruices y Plaza Venezuela con un tiempo de viaje de 18 minutos. El único reporte que te dice cuánto tardarás en llegar a tu destino. In traffic. Solo en la X. Solo en la X. Vamos a la Panamericana para reportarla sentido Caracas. Desde el UTE hasta el kilómetro cero hay desplazamiento moderado hasta ahora con un tiempo de viaje de 11 minutos. Sentido Los Teques van a conseguir desplazamiento moderado en la Panamericana entre el kilómetro cero y San Antonio, en este tramo con un tiempo de viaje de 24 minutos. La Valle Coche sentido Caracas se la reportamos con buena circulación desde Hoyo de la Puerta hasta El Pulpo con un tiempo de viaje de 14 minutos. Sentido Tazón van a conseguir la Valle Coche con desplazamiento moderado entre La Gaviota y Hoyo de la Puerta, actualmente con un tiempo de viaje de 13 minutos. Intraffic LX, tu guía para huirle a las colas. Yo soy Omar Rodríguez. Seguimos conectados con los reportes del tránsito. Todo el día, 24/7. Escuchas La X. Sonando desde Caracas. La X. 89.7 FM. Tu radio. En el 2017, la X llena tus tardes con la mejor música. Dos horas con los temas que más suenan en tu radio. Zona Musical con Alejandro Nalsen. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. La X llenando el 2017 con la mejor música. por el corre-corre del día, sé lo complicado que puede ser cocinar. Por eso cuento con la mejor opción para realizar una comida rápida, práctica y fácil de hacer. Con tomates criollos, pulpa de tomate. En 5 minutos puedo preparar una exquisita base para salsa de pizza, una deliciosa salsa para pasta. Incluso solito puede ser un rico dip para untarlo con pasapalos. Búscalos en Instagram como @tomatescriollos y descubre lo nuestro. Dar es uno de los grandes placeres de la vida. Obsequiar un sencillo presente es un regalo para el alma. Y si al escogerlo, usted también disfruta, ¡qué mejor sensación! Visite Elements y descubra que siempre hay tiempo para disfrutar del placer de dar. Elements, Centro Comercial Mata de Coco, La Castellana. La auténtica comida árabe ya en Caracas, en el Centro Comercial San Ignacio, nivel Blandín, Príncipes Restaurant. Venga y disfrute nuestra comida árabe en un ambiente de paz y tranquilidad, con el sabor y sazón del chef Huizán, altamente conocido por todos. Príncipes Restaurant, la auténtica comida árabe en el Centro Comercial San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. El único reporte satelital de Venezuela está en la X. In Traffic. Desde muy temprano en la mañana y hasta el final del día, somos tu guía más precisa para huirle a las colas. Los únicos en decirte en cuánto tiempo llegarás a tu destino. Los únicos que no interrumpen tus canciones ni tus programas favoritos. In Traffic. Escúchalo a lo largo del día. Solo en tu radio. La X. Conectando la X a nivel nacional. Valencia y Maracay, 102.7. Puerto La Cruz, 90.5. Valles del Tuy, 102.5. La X multiplica su señal. La X multiplica su señal. Barquisimeto, 105.3. Maracaibo, 91.3. Guarenas Guatire, 94.7. Caracas, 89.7. 89.7. La X en toda Venezuela. En toda Venezuela. Es tu radio. Tu música. Tu música. La X. La X. Taking you home, and loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted, and the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. So, the way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Who's taking you home, I'm loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Still in my bed, maybe I'm just a fool. No more. please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still I don't wanna know. Tu nota de voz por WhatsApp 0412-2500-897. Ese es el número. Grábalo. Bogonas. El WhatsApp que se pega. Publicidad. Ajá, y vamos a hablar de las chuletas ahumadas Plum Rose y se las vamos a brindar a Neomar. Que no ha almorzado porque Daniel se almorzó. Y se la vamos a hacer a la naranja. ¿Te gustan las chuletas ahumadas a la naranja? Esas mismas son. Bueno, tú sabes, tú primero las doras en la sartén, Omar, tú la haces, luego le pones juguito de naranja, le puedes poner un poquito de soya, eso le queda bien. Sí, pues si no le pones dulce. Un poquito de miel y luego se lo dejas que reduque. Y son chuletas ahumadas Plum Rose, o sea, tú no puedes pelar eso. Plum Rose, la solución que rinde. Ya estoy todo agua la boca, que sí. Y el mes del amor para Daniel. A ver. Te vas a reenamorar de la esencia. Y vas a ir a Perfume Factory y vas a salir doblemente enamorado porque puedes regalarle a esa persona especial, que no es esa de la que estábamos hablando, su fragancia favorita por 5.999 bolívares. Y además puedes sorprenderte con uno de nuestros combos enamorados que te ofrecen su perfume favorito y un estuche edición especial. Perfume Factory, un perfume diferente para cada día. Seguimos con Omar y Daniel, que se van a quedar un ratito más. Un ratito nada más. Un ratito nada más porque Omar no ha almorzado y se tiene que ir para su programa. Todo sí. El mundo está llamando, a ver, preguntando dónde salen al aire. 750 de 4 así. No, ¿por qué? La pregunta es, ustedes son unos tipos que saben tanto, de historia. Cuando tú naciste, ¿en qué año, Neomar? En el 88, el año del Gocho. Cuando el Gocho, ¿cómo tú sabes para atrás todo lo que sabes y con mejor que yo que lo viví? Bueno, yo era un niño muy nerd, ¿no? Y en la escuela yo siempre no entiendo. Estudiaba historia. Como yo lo vi a las matemáticas, entonces yo tenía que justificar mi permanencia en la escuela. Y entonces mi permanencia en la escuela, no, es que yo estoy abocado a la. Pero es que tú hablas del periodo de Caldera como si tú lo hubieras vivido. Bueno, uno o sea, cuando uno le gusta lo que se mete, uno termina haciéndolo con gusto y termina, yo creo que ampliando mucho los conocimientos, los horizontes. O sea, y eso me pasa con la historia de Venezuela. ¿Te apasiona? Sí, desde chamo. O sea, desde. Igual a Daniel. Yo era el extraño, ¿no? Cuando estaba en primaria, porque a la gente las clases de historia le dan fastidio. En primero, segundo, tercer grado, segundo grado, que es que uno empieza a ver. No historia, busca más allá, si no lees lo que hay en el libro y ya. Entonces, eso. Sí, era para pasar el examen. No, ajá. Yo no. Entonces yo me ponía a leer y yo me metía en una película, ¿no? Era como una visión cinematográfica de la historia, tan ¿no? Bello. A través de la lectura. Y eso me quedó, ¿no? Y entonces después, y por lectura y por digamos, interés en la historia, llegué a Acción Democrática. La gente me dice, ¿cómo un chamo? Porque siempre la pregunta cuando yo estaba ya metido haciendo vida en Acción Democrática, me decía, yo tenía 21, 22 años y estaba en Comunicación Social en la UCB, que es una escuela antiadeca. O sea, los periodistas en la UCB son o tipos de izquierda, porque le meten ese chi en la cabeza y de ahí salió Juan Barreto, de ahí salió Pastor Edra, salió los hermanos Villegas, salieron de ahí todo. Imagínate. Entonces todo, o eres muy así o eres anti todo. Eres un tipo anti copellano y anti adeco. Pero que así es la central. En el fondo. Entonces, yo estaba en Guantánamo, o sea, yo me enteraba de esas cosas. En arquitectura no pasa nada. Es una isla. No pasa nada. Entonces yo estaba ahí y la pregunta era esa. Y yo le decía, mira, porque yo empecé a leer un librito de Manuel Caballero que se llama Rómulo Betancourt, político de nación, es una biografía, es no más que una biografía, pero eso me sirvió a mí para enamorarme de la historia de Venezuela, reenamorarme de la historia de Venezuela, y reenamorarme también de la lucha de unos tipos que creyeron que esto podía ser algo distinto, y ese era Betancourt. Quizá era una visión idealista, era romántica, pero eso fue lo que a mí me llevó a Acción Democrática. Claro, cuando tú caes ya luego y aterrizas en la realidad, y son ya 60 años después de aquello, 70 años después de aquello, bueno, hay ostensibles diferencias con respecto a lo que se planteó y lo que fue el devenir de eso en la historia, ¿no? Pero, bueno, viví mi experiencia y por eso estoy siempre buscando en los resquicios de la historia. Hablaste de Betancourt y de lo que él pensaba. Daniel, ¿vendrá otro Betancourt, chico? Uh-huh. ¿Para qué? Bueno, porque tú crees que no hace falta. Lo que pasa es que... De mi pie, nomás. Tú tranquilo. Oye, no está pasando nada. Oye, está una cosa... Puedo ser tu madre, si, tranquilo. Si quieres me retiro. Le agradezco, por favor. Por favor. Oye, qué cosa. No, se pone a hablar a la novia. No, terrible. ¿Eh? No, mira, yo pienso que cada quien en su momento y en su tiempo. Betancourt fue producto de la sociedad de su tiempo. Entonces, habría que preguntarse, ¿qué tiempo tenemos en Venezuela hoy para que surja alguien que encabece a la sociedad? Tenemos una sociedad donde los niños están comiendo la basura. Sí. Tenemos una sociedad infanticida. Aquí nosotros nos horrorizábamos en los 90 cuando los jóvenes los mataban por un par de zapatos. Hoy tenemos casos de niños que matan volando papagayo. Hay el caso de un niño que fue asesinado por un guardia nacional en Los Teques, cerca del penal de mujeres, retén de mujeres, mientras volaba papagayo. Eso fue hace como 3 años. Y yo recuerdo haber escrito sobre eso. Y después de eso, la cantidad de casos de niños asesinados porque los van a robar en un intercambio de balas, en una manifestación como el niño Roa, que falleció asesinado por un policía nacional en las protestas del 2014 en Táchira. Es decir, eso era una cosa, que aquí mataran a un niño en Venezuela, era una cosa dantesca y horrorosa que eso ocurriera, y se paralizaba el país. Y no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando del año 2006 cuando mataron a los niños Fadul. Sí. Eso fue una cosa que paralizó al país. Bueno, ¿cómo es posible esa hazaña y toda esa cuestión contra esos niños? Hoy es una cosa completamente normal. Entonces, ¿a qué estamos matando a los Betancourt? Los estamos obligando, a los Betancourt de dentro de 28 años, los estamos obligando a comer de la basura, los estamos obligando a sobrevivir, que si no lo mata un malandro, lo mata un policía. O a meterse a malandro. O a meterse a malandro, a entrar a la, cuando tú revisas, yo una estudia revisar un reportaje en estos portales sobre la cuestión carcelaria, y recuerdo que me lo mandó, ese reportaje me lo mandó para que lo leyera Aura Palermo, nuestra amiga Aura Palermo. Y yo recuerdo que lo que nos llamó, ella me dijo, lee el reportaje. Pero a mí lo que me llamó la atención fueron las fotos. Ella me dijo, no, que yo te lo mandé fue por las fotos. Porque cuando tú veías el patio de la cárcel del rodeo, las fotos que se tomaban, tú no veías una cana, una sola cabeza canosa. O sea, tú veías jóvenes que llegaban a lo máximo 25 años. Entonces, esa es la Venezuela. ¿Dónde estaba Betancourt a los 25 años? Betancourt a los 25 años estaba fundando un partido en Barranquilla y firmando un acuerdo. Le hemos dado nosotros la oportunidad a los niños y a los jóvenes hoy en Venezuela de que sean un Betancourt. No. Entonces, ¿dónde está? A mí me dice siempre un amigo que tenemos que nos escucha en España, que es Joaquín Lombardi. Nos dice, ustedes le están hablando a la generación entre los 35 y los 55 años. Esa es la gente que usted los está escuchando, porque esa es la generación que está desesperada en función de lo que vivió y en función de lo que ve que sus hijos no pueden vivir. Porque estamos hablando de un país donde la gente se casaba, en Venezuela, en los años 70, la gente se casaba, y cuando se iban a casa y anunciaban su matrimonio, la familia le regalaba los enseres del hogar. Sí. ¿Qué te falta? Me falta la nevera. Ah, yo te la compro. La entonces, línea blanca. La abuela le compraba la nevera, la mamá le compraba la cocina y el papá le regalaba el apartamento. Esa era Venezuela en los años 70. Hoy en día, la gente está pescando oro en el Guaire. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves ese país, evidentemente esta generación que va desde los 27, 28 años hasta los 55, está viendo el país con desesperación. Y está viendo el país con desesperación porque se pregunta lo que te preguntas tú, ¿dónde está el Betancourt de esta generación? ¿Dónde está el Caldera? ¿Dónde está el Leoni? ¿Dónde está el Jóbito? ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? O sea, ahorita. Pero en algún momento emergerá, porque las sociedades no se suicidan. Y tal vez está tapado por influencias que, bueno, que tiene que callar, pero, ¿no? Pero mira, se tiene que deslastrar en algún momento. No hay mal que dure 100 años. O sea, en algún momento esto va a acabar 18. En algún momento. Es una cosa bien dura. Estamos viviendo momentos terribles. O sea, ver las calles de las ciudades de Venezuela, de Caracas, de Vargas, de Miranda, de Falcón y de Nueva Esparta, es una cosa horrible. Pero yo dudo mucho que nosotros no logremos salir de esto, porque es imposible. A pesar de lo horrible que está todo esto, a pesar de una república disuelta, a pesar de una democracia inexistente, todo lo demás, yo dudo mucho que nosotros no podamos salir de esto. Y lo siento todos los días cuando estoy en el programa y escucho a la gente llamando, y escucho y leo a la gente escribiéndonos, y todos los días me reconozco a mí mismo como una persona que quiere vivir mejor. Porque yo cuando veo una cosa horrible, yo digo, oye, esto no puede ser, a mí me gustaría que esto cambiara. Entonces yo siento que sí, que en algún momento vamos a encontrar otro camino. Pero el, hay que pelearlo. El, ¿no?, camino del purgatorio es largo también, ¿no? Claro. Y ha sido difícil. Sí. Yo creo que eso es lo que pasa, que tampoco, si se puede hablar de un parto, de una realidad distinta, tampoco va a ser así. Ahí, como dijo Churchill en algún momento, hay que llegar a la época de lágrimas, sudor y sangre, inclusive. O sea, es terrible, pero bueno, y más sangre que la que se ha rodado en estos 18 años es imposible, ¿no? Pero ha sido un proceso de descomposición tal que no va a ser la recomposición de ese estado de cosas en el que estamos actualmente una cosa mágica, que es lo que a veces se demanda también de los líderes y esto que dice, bueno, pero ¿y dónde está? No, la solución es que no es así, no es tan fácil. Tú tienes una economía aquí que no tiene ningún sentido de la realidad, o sea, unos controles de precios, unos controles cambiarios que bueno, que en el fondo, cuando estos tipos pueden elaborar lo que les dé la gana, y estos tipos me refiero a los señores que gobiernan, para explicar esto teóricamente, y te pueden decir, no, es que esto es justicia social, lo que fuere. En el fondo, la única explicación con la que tú te terminas topando es que el control cambiario, por ejemplo, sigue beneficiando a un grupo que, bueno, que está amparado bajo el manto de las importaciones. Y eso es muy, muy palpable. Pues eso tú lo puedes ver muy fácil. Entonces, no hay explicaciones, pero el proceso es tan fuerte de descomposición que va a costar. Pero eventualmente uno cree, y yo creo que en el fondo, hasta en el subconsciente, uno tiene esa creencia, porque si no, uno estuviese aquí, Ivone, o sea, sí. Si no, uno estuviese ya en otra parte y lo hubiese echado a Venezuela por la borda, por lo menos tu hermana, que no está acá, pero tu hermana está pegada a Venezuela. Hay gente que simplemente dice, no, yo me voy y me desaparezco, ¿no? Venezuela no está en mi mapa ya. Y yo creo que uno está acá, o está afuera y está con el ojo en Venezuela, es porque uno cree que realmente las cosas pueden cambiar, si no, no lo hiciese, ¿no? Los amo. Mal. Adelante a luchar, Meliciana. Les doy las gracias, y Elena lo dijo también antes de despedirse cuando estábamos al corte. Les damos las gracias primero por todos los días hacer ese programazo que se tiran y por decir todo lo que dicen y por creer tanto en Venezuela y quererla tanto. Porque lo que ustedes hacen es amor puro y darnos mucho ánimo. Y de verdad que yo, primero que estoy feliz de haberlos tenido aquí, no lo puedo creer, voy a llorar casi. Y de escucharlo todos los días. Y bueno, los queremos mucho y sigan así, ¿verdad? No, yo te agradezco. Y Dios quiera que ustedes estén en la política de este país, algún día entren, porque líderes como ustedes hacen falta. Bueno, pero lo estamos de alguna manera, porque analizar la política. Yo quiero votar por ti. Cada quien en su tarea. Lo que pasa es que yo quiero votar por ustedes. Bueno, quiero verlos en un afiche. Vota gordo. Sobarlo así en el afiche, o yo lo conozco. Un Buda. Y él lo soba como un Buda. Está bien, pero. Y a ti le agarro los bigotes a mi mamá. Nosotros estamos en la política, porque analizar y verla y ser un ciudadano es estar en la política. Ahora, de ser candidato a ese tipo de cosas, yo creo que no lo seremos porque no es nuestro rol, porque el rol es efectivamente participar, y yo reivindico mi rol como ciudadano, porque yo me retiré del activismo político porque dije, esto no va a funcionar para mí, y yo creo que yo puedo ser mucho más útil haciendo otras cosas, y lo conseguí en la radio y lo conseguí en las comunicaciones. Uh-huh. Y yo siento que perdería muchísimo yo regresando al activismo político, porque el espacio en el que yo me siento bien en este momento es en las comunicaciones, y yo no voy a abandonar eso por poner mi foto no en un afiche, ni por ponerlo en un pendón. Aparte de eso, que oye, que terrible sería yo en un pendón. No, y además, pero primero, o sea, el trabajo horrible. De Photoshop, la foto, ¿no? Que malo son los dos. Tuvieron a todos los oyentes que siguen y así nos va, tuvieron doble ración de así nos va, así porque es. Básicamente yo dije hola y chao, porque y este viernes de 4 a 5 de la tarde por RCR 750, en nuestra sección La Rocola, estará nuestra amiga Igor. ¿Ah, sí? Claro. No, estás invitada. No, te tienes que ir. Y lo hacemos al aire para comprometer. Para comprometer. Tengo piñata. Sí. No, a mí no me interesa. Tengo piñata, no puedo. Bueno, el otro viernes. El otro. No sea, ve que tengo piñata. Soy mamá. Ustedes no son papá. Pero estás eximida de la responsabilidad. Tengo piñata. Porque eres madre. O sea, he sido cambiado por una piñata. ¿Cómo hago? Pon unos brownies. Mira, Daniel. Brownies. Pizzitas. Pero calentico. Ah, por un perro. No. Una cosa. Ya Daniel comienza a entender. Dice, no, tienes razón. Está bien. Muchachos, te agradezco mucho. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Arroba Neo Adolfo, sin H intercalada. Ajá. Neo Adolfo, arroba de Lara F, uh-huh, en Twitter y en Instagram, y arroba y así nos va por arroba RCR750. ¿Tú qué crees que tú vas a decir las redes sociales de ustedes? Gracias por la cuña, Igor. Más o menos. Los amamos. Gracias por venir. Adelante a luchar, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Ponte música ligada porque no puedo tocar canción.